dejándolo todo atrás. Venimos hoy ante ti, conscientes de tu amor. Toda defensa cae, sabemos que estás aquí para volvernos a ti. A tu voluntad, dejándolo todo atrás, venimos hoy ante ti, conscientes de tu amor. Toda defensa cae, sabemos que estás aquí para volvernos a ti. Para